Del Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Dios quiere que creáis en el que Él ha enviado. Comentario del Evangelio por José Vicente, laico dominico. Jesús, el día anterior al fragmento que hemos contemplado, había bendecido los 5 panes y 2 peces con los que alimentó a la multitud que lo seguía y que había acudido a escucharlo. La gente, admirada, pretendía, según Juan, hacerlo rey, pero él se escabulló y se retiró a orar. Los discípulos tomaron una barca para dirigirse a Cafarnaúm. Soplaba un viento fuerte que encrespó el mar. En plena tormenta, ven a Jesús andando sobre el mar, acercándose. Tuvieron miedo, pero Él les tranquilizó: «Soy yo, no temáis». Y enseguida tocaron tierra. La gente buscaba a Jesús y al final lo encontraron en Cafarnaúm enseñando y le preguntaron que cómo había llegado allí. La respuesta de Jesús fue taxativa: «Me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis hasta saciaros». Como reprochándoles que les interesaba más la satisfacción de sus necesidades materiales que lo que realmente significaba el signo del que habían sido testigos. Por eso, les invita a que trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece y da la vida, insistiendo en el sentido eucarístico del pan que comieron. Jesús, con este diálogo, está orientando a aquellos que le escuchan y le buscan para que nos olvidemos de nuestros intereses materiales mundanos y transformemos nuestra vida para tener como meta el adherirnos totalmente a Él como enviado del Padre, lo cual nos llevará a una auténtica plenitud y así a poner a disposición de nuestros semejantes todo el potencial de humanidad que llevamos en nuestro interior. Muchas veces cerramos los ojos a los signos que Dios pone ante nosotros y nos interesa más ocuparnos de lo inmediato que de lo realmente trascendente. ¿Estamos abiertos a las opiniones de los demás? ¿Ante lo que es contrario a lo que pensamos, respondemos desacreditando? ¿Nos importa más lo trascendente o lo meramente inmediato y material?